que estábamos planteando es que nosotros, como tal cual como está redactado el decreto, nosotros decimos que necesitamos algún tipo de aclaraciones, porque en lo que se refiere a la extensión de la empresa que hoy está radicada, como así también la ampliación para la misma, hay alguna redacción en algunos artículos que hace un poco confusa su interpretación. Nosotros creemos que con el convenio de adhesión que tiene que firmar la provincia, estas interpretaciones o estas correcciones de interpretación se pueden solucionar. Y el otro tema, que sí es un poco más complicado, lo que nosotros vemos que no es atractivo, tal cual como está redactado hoy, el decreto para radicación de nuevas empresas. Esto en virtud de que, bueno, está muy limitado lo que es los beneficios para que las inversiones puedan radicarse aquí en la provincia, porque solo se limita un 40% de la masa salarial. No aclara si la masa salarial comprende contribuciones, aportes, tampoco establece cuánto es el plazo que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para emitir el decreto, porque esta otra también de las realidades que tiene este decreto es que en el caso de nuevas radicaciones, la autoridad de aplicación o quien tiene que emitir el acto de otorgamiento de los beneficios es el Poder Ejecutivo Nacional. No así en los casos cuando se trata de extensiones o ampliación de la ya radicada, que sigue siendo autoridad de aplicación la provincia y que solo necesita, digamos, ser remitido al Poder Ejecutivo Nacional, específicamente al Ministerio de Industria, para que en el término de 30 días emita un dictamen vinculante. Pasado dicho plazo, si no has emitido dictamen, queda firme el acto administrativo de la provincia. Ahora, ¿qué noticias, cuáles han sido las repercusiones, ¿no? En los empresarios, en las distintas empresas que están radicadas y, bueno, en los que están buscando trabajar en La Rioja? Bueno, más comparten, digamos, lo que le acabo de mencionar, que para lo que es extensión y ampliación de la ya existente, digamos, salvo algunas modificaciones que se pueden subsanar en el convenio, están conformes, y lo que sí han manifestado su disconformidad es que actualmente, como está la redacción, no se vendrían a radicar nuevas empresas, con la cual en eso coincidimos tanto el análisis que hizo el gobierno como el análisis que hizo el sector empresario, ¿no? Va a haber en defensa de lo que se ha logrado un posicionamiento, una respuesta, ¿no? De la Rioja. No, así es, y bueno, para eso ha tomado la decisión política del gobernador de convocar a todas las fuerzas de la provincia, sea el sector del trabajo, el sector de la industria, el sector de comercio, todo lo que hace la actividad económica de la provincia, como también así a todo el sector, al arco político de la provincia, tanto a los diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, senadores, tanto del oficialismo como la oposición, para hacer un acto en defensa de este ataque que está sufriendo el decreto 699 por parte específicamente de la provincia de Mendoza, con lo cual se van a expresar, digamos, o va a tener la oportunidad de hablar cada uno de los sectores y manifestar, digamos, su apoyo al decreto nacional 699.